Bueno, y el día domingo, concretamente, si bien el aniversario de Nueva Vida es mañana, los 38 años, el día domingo, concretamente, en el lugar como es donde funciona el grupo, que es en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús, Churrinche y Ávila, bueno, entre las 19 y las 21 horas vamos a llevar adelante una reunión abierta. ¿Qué significa esto? Dentro de Alcohólicos Anónimos hay dos tipos de reuniones. Las reuniones cerradas, que son las que realizamos nosotros comúnmente, los alcohólicos y las alcohólicas, en donde compartimos situaciones de vida, cómo han sido nuestras 24, circunstancias que se nos van presentando y donde se dan los compartimentos para poder resolverlas. Esto es cerrado exclusivamente para alcohólicos y alcohólicas. En el caso de reuniones abiertas, este caso ya es diferente porque puede participar gente que no sea alcohólica justamente. Entonces es una invitación también, si bien tenemos en cuenta el protocolo, pero es una invitación, como es que hacemos a la sociedad, a Santa Rosa, porque bueno, sabemos que esto no es fácil y es una forma justamente de transmitir el mensaje. Y en esta reunión va a estar, el panel va a estar conformado por un compañero que va a contar cómo fue su carrera alcohólica y cómo logró encontrar la puerta o el día bisagra, como se le dice también, para poner fin a eso y poder reinsertarse realmente dentro de los grupos, concretamente dentro del grupo Nueva Vida. Y después también Fernando, que es el compañero que viene de afuera, que es el que va a contar el después. Bien. Cómo nos vamos manteniendo en pie después. Y cómo nos vamos alimentando y nutriendo, ¿no? Y bueno. Recién Silvia contaste que esto va a tener como un marco que es la pospandemia. ¿Qué Sí. pasó? O más o menos en algún momento vamos a ir saliendo. ¿Qué pasó con las personas alcohólicas durante la pandemia? La pandemia realmente ha sido terrible en todos los aspectos para todos, para Claro. la sociedad. No podemos estar ajenos a No, eso. por supuesto. Pero en lo que hace concretamente al tema del alcoholismo, nos encontramos con que al estar encerrados, ha aumentado el consumo del alcohol en forma, pero increíble. De una manera tal como es que las cifras hoy, las estadísticas hoy en Argentina, tanto de hombres y mujeres, como es que están dentro de la comunidad o que han estado dentro de la comunidad, bueno, y en este último tiempo he observado y bueno, hemos compartido como es el suicidio semanal de una compañera. O sea, se suicida una persona por semana siendo alcohólica. Sí, porque vos sabés que esta enfermedad Es una estadística es una tremenda. estadística tremenda. Y a ver, tomando que esto lo. Porque esto lo sacamos nosotros del grupo de mujeres por ahí, ¿no? Pero después, con consecuencia de lo que sucedió hace una semana, 15 días, con el tema de la droga adulterada, entre comillas, si se quiere decir, pero bueno, de ahí salieron estadísticas más concretas, como es, por ejemplo, una psiquiatra muy importante acá en Argentina, como es de mucho peso. Y un psicólogo coincidieron en que el alcohol hoy por hoy es la principal causa de muerte en Argentina. Y de eso no se habla. Porque es una droga legal. Porque la encontrás al alcance de la mano.